Voces hablan, tratan de humillarme, dicen que ya nada soy. Invaden mi mente y mi alma siente que la oscuridad llegó. Me habla, puedo sentir que me acompaña, me ilumina alrededor y me llena de amor. Y siento a Dios que me abraza. Corro, intento escapar, no puedo, con mis fuerzas no podré. Me abraza.